en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 19, no corramos, que ya bastante rápido va todo. No le pongamos días al calendario, miércoles 19 de junio de 2024. Bienvenidos, bien hallados a esta nueva edición de Elche en Punta. Estamos en la radio líder del deporte. A través de Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, web, app y todos los dispositivos y sistemas disponibles para hacerte llegar nuestra señal diaria. Y siguen pasando los días del mes de junio y el Elche, como es habitual, se lo toma con calma en el mercado de fichajes, porque hasta que no se anuncie el nuevo entrenador, no se anunciarán fichajes. Tiene pinta de que la pretemporada empezará el 1 de julio con escasísimos movimientos o como mucho el del entrenador. Y sigue estando toda la atención puesta en que el club haya conseguido llegar a un acuerdo para pagar esos 300.000 euros o en su defecto rebajar la cantidad para contratar a Antonio Hidalgo. Aunque si esto se enquista, tendrán que desempolvar la hoja de opciones para ver quiénes son los otros candidatos que ya hemos comentado a lo largo de las últimas dos semanas. Pero ahora mismo la opción A es la de Antonio Hidalgo. Mientras nombres siguen apareciendo, como ayer os comentábamos, se pueden dar los casos paradójicos de que Edgar Badía, que tiene que volver por contrato, vuelva a Zaragoza porque el cuadro maño lo pretende para quedárselo en propiedad. Mientras que el Elche recorre el camino inverso con un cedido. Arnau Puigmal interesa para la próxima temporada en el club franjiverde, pero vuelve a Almería, donde tiene contrato en vigor y donde con la contratación de nuevo de Rubi podría tener las puertas abiertas para tener oportunidades. Con otro nombre propio, el del jugador más regular de la temporada pasada, Nico Fernández, que está en la lista de futuribles o de deseables de River Plate argentino. Y con la lista de bajas que ha dado el Eibar, una vez no conseguido el ascenso a primera, hasta 13 futbolistas están en esa lista negra, o futbolistas que no van a seguir. Algunos de ellos lo deciden ellos, como el caso de dos de los jugadores que sí interesan en el club: Ager Akeche e Ibarres. Bueno, Ibarres no, vasco, pero ha jugado en el Eibar los últimos 3 años. Tiene 30 años, es media punta. Esta pasada temporada ha jugado 45 partidos y ha marcado 14 goles y 6 asistencias. Es agente libre, no va a seguir en el Eibar y el Elche es uno de los que está en cola. Con otros como Cádiz, Zaragoza, que también se han interesado por su contratación. La experiencia y la calidad lo demuestran sus 230 partidos en Segunda División A. Y como es agente libre, va a poder pedir un buen contrato. Y el Elche Club de Fútbol no es de los que se caracterice ofreciendo mucho. Así que o está listo y apuesta o a Keche se le escapará. Otro de los que interesa de Eibar, que también acaba contrato, es el lateral derecho de 27 años, Álvaro Tejero. Ahora repasamos los nombres que están en la agenda franjiverde de cara a la próxima temporada. Todo ello aquí, en la Radio del Deporte. Buenas tardes. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón.

pecuniario, el tema económico para Bragarnic ya lo ha demostrado, es muy importante y no está dispuesto a llegar a los 300.000 euros. Se buscan fórmulas para que Antonio Hidalgo sea entrenador del Elche. Se ha hablado de Gaby, de Eder Sarabia, de Rubén Alves, de José Alberto, de Javi Calleja y de algunos que ya han encontrado acomodo, como Paco López en el Cádiz, pero ahora mismo todos los esfuerzos están en Antonio Hidalgo. Y claro, muchos jugadores tendrán que tener la supervisión, sea para salir o para entrar, sea para buscarles una salida o para ficharlos, del nuevo entrenador. Es el caso, y además paradójico, de un jugador, por ejemplo, Edgar Badía, que vuelve del Zaragoza y tiene contrato en Vigón, en una posición en la que hay overbooking, y otro que vuelve a su club, como es el Almería, pero al Elche le interesa, hablamos de Arnau Puigmal, quedarse con él. Pero tampoco es sencillo, porque en el Almería, que ahora está en segunda, está de nuevo contratado Rubi, un entrenador amante también del juego ofensivo y atrevido, y ya utilizó con cierta asiduidad Arnau Puigmal hace varias temporadas, cuando el Almería consiguió el ascenso a Primera División. Pueden ser caminos de ida y vuelta. En Zaragoza están buscando, además de a Cristian Álvarez, que tiene contrato en vigor, a otro portero de garantías, y piensan en Edgar Badía como el sustituto, y que le, bueno, gale la titularidad a Cristian Álvarez, que por cierto este año ha estado muy lastrado por las lesiones y ha jugado poco. Edgar Badía, en estos momentos de vacaciones, prefiere no hacer declaraciones, y lo entendemos. Y lo cierto es que, bueno, pues ahora mismo es una patata caliente, bendito problema el que tenga el nuevo entrenador y el que tiene el director deportivo, de tener tres buenos porteros para la categoría en estos momentos, como son Edgar Badía, Matías Dituro y San Román. También está Axel Wenger, pero yo creo que Axel Wenger ni siquiera va a pasar por el Martínez Valero el 1 de julio. Igual me adelanto, y si empieza haciendo la pretemporada, pero es evidente que Axel tiene más cartel en Argentina, y Bragarnic le está buscando un club allí para quedárselo ya en propiedad. Esto va a depender mucho del entrenador, de los gustos del nuevo entrenador. Hay entrenadores que prefieren a un tipo de portero, y hay entrenadores que prefieren a otro tipo de portero. El Che con Edgar Badía tendría tres buenos porteros, pero está claro que uno no va a seguir, porque no tiene sentido tener tres porteros. Si ya con dos tienes un problema, y es que si los dos son buenos, uno se queda sin jugar semana sí, semana también. Y bueno, no es fácil gestionar esta situación, aunque en el tema de los porteros ya se sabe que el que empieza jugando, el otro va a ser el suplente. Pero pase lo que pase, hombre, el club no hace ascos a abrir la puerta de salida a Edgar Badía. Se ahorraría un contrato alto, pero, y recordamos palabras de Bragarnic y sobre todo de Chema Aragón, no van a regalar a nadie. El que quiera marcharse, que presente una buena oferta de trabajo, en este caso una buena oferta. Edgar Badía, es cierto que ahorrándote lo que tiene de ficha, más si hay una cantidad de dinero, aunque no sea grande, pues económicamente puedes entender que es una buena operación. Luego, deportivamente, insisto, ya depende de más del gusto del entrenador. Dituro San Román, Dituro Edgar Badía, Edgar Badía San Román, en cualquiera de las combinaciones nos sale una buena dupla de porteros para Segunda División. En el Zaragoza hizo en 18 partidos de titular, encajó 15 goles y fue pieza importante en la salvación del equipo, con magníficas paradas. Por eso allí quieren a Edgar Badía. Y en el caso de Arnau Puigmal, pues es el club, el Elche Club de Fútbol, el que ha preguntado a la Almería por la posibilidad de contar con él para la próxima temporada. Pero bueno, pues Arnau Puigmal, que tiene 23 años, tiene buen cartel en Segunda División, y no solo el Elche ha preguntado por él, y además en el Almería, insisto, ahora en Segunda y con Rubi de entrenador, que ya lo tuvo pasadas campañas en 2021, pues lo va a tener el Elche complicado. Recordamos que Puigmal llegó a la Almería en 2021 libre, tras desvincularse del Manchester United. En su primer año fue una pieza importante en la campaña que acabó con el ascenso a primera, si bien es cierto que no fue titular, sí se convirtió en un agitador, ¿no? Un recambio de lujo, entrando desde el banquillo y en total aportó 5 goles y gozó de protagonismo a las órdenes de Rubi, un técnico que le ha sabido sacar un buen rendimiento y que, como digo, ha vuelto al banquillo almeriense, con lo que va a ser bastante complicado, me da la sensación, de que Arnau Puigmal elija el Elche pudiendo jugar en el Almería, aunque aquí es verdad que se ha sentido a gusto y que, bueno, pues ha sido por momentos un hombre importante. Otro de los nombres encima de la palestra y que no es bueno para el Elche es el de Nico Fernández. El interés de River Plate por el jugador probablemente más regular de toda la temporada pasada es algo que al Elche es evidente no le interesa. El volante zurdo ha sido el futbolista más regular del equipo. De hecho, solo se perdió 2 partidos del campeonato y fueron por sanción. El River Plate estaría interesado en la incorporación de Nico Fernández, que ha encontrado en su segundo año en el Martínez Valero su mejor versión. Recordamos que ha destacado por ser un jugador muy polivalente. A las órdenes de Becasés se ha actuado como volante zurdo, carrilero e incluso segundo delantero. Ha marcado 4 goles y la verdad es que ha sido el auténtico pulmón del Elche. Cristian Bragarniz cerró su traspaso en el Elche en septiembre de 2022 al pagar cerca de 4 millones de euros a San Lorenzo. Su adaptación no fue fácil en un primer curso devastador para todos, el del descenso a segunda en el año del centenario. Llegó con la exigencia de suplir a Johan Mojica en el carril zurdo y al principio le costó, pero la verdad es que este año ha demostrado rápidamente que es un futbolista al que se le puede sacar mucho provecho. Recordamos que Chema Aragón dejó muy claro que el Elche no va a mal vender a ningún jugador y si alguno quiere salir tendrá que traer una buena oferta al club. Así que esperemos que se imponga ese criterio. También el de que no necesitamos vender, eso lo lleva diciendo 2 años Cristian Bragarnik y ya sabemos lo que sucedió el año pasado, que vendió a los mejores activos, como los 3 delanteros, Lucas Boyé, Pere Milla, Ponce, también a Mascarell. En fin, vamos a esperar que este año no sea así y que se mantengan los principales activos. Ahora lo escucharemos a vuelta de pausita a Chema Aragón también por nombres propios, pero de los de la casa. Y ahora diremos de quién se trata. Por darle un repaso a los jugadores que están en la lista del Elche, de los muchísimos que están en la lista, muchos son porque al Elche le interesan. Otros son porque a los representantes les interesa que parezca que el Elche los está sondeando para que el precio se vaya elevando. Pero teniendo en cuenta las preferencias de Chema Aragón, de estos futbolistas que os vamos a comentar, seleccionando muy, muy el perfil de lo que le gusta a Chema Aragón. Ya os hemos comentado, futbolistas jóvenes como Hugo González, extremo derecho del Valencia, 21 años, Alberto Marí, también delantero del Valencia, Germán Valera, 21 años, extremo del Atlético de Madrid. El Elche le ha ofrecido una cesión con opción a compra. También Álvaro Tejero, lateral derecho de 27 años, que queda libre en el Eibar y no va a seguir. Águera Queche, 30 años, media punta. El año pasado, 14 goles y 6 asistencias. Este es uno de los más cotizados en segunda división. Ahora también es agente libre, uno de los muchos que ha quedado libre en el Eibar, como por ejemplo Sergio León o Yacine Kasmi. Yacine Kasmi, que ha tenido muy poquito protagonismo, Sergio León algo más, sobre todo en esta segunda vuelta, donde marcó 3 goles y alternó titularidades con suplencias. También Eric Curbelo, central que ya estuvo en la órbita del Elche en el mercado invernal, 30 años, procedente de Las Palmas y que también queda libre. ¿Qué es lo que está buscando el Elche para invertir poco y ahorrarse mucho? Jugadores cedidos con opción a compra o futbolistas que terminan contrato, lo que desde un tiempo a esta parte se llama agentes libres. Eso sí, los agentes libres siempre aprietan más porque no tienen el club que les ficha que pagar un traspaso al club de origen, y los que quedan libres pues siempre tienen la opción de deshojar la margarita, de aprovechar la mejor oferta. Es normal, y sobre todo cuando, bueno, pues ya vas teniendo una edad. El Elche no se va a caracterizar, salvo excepciones por fichar jugadores veteranos, no entra en la estrategia de Cristian Bragarnic y tampoco de Chema Aragón. En muchos puntos coinciden en sus filosofías y esta es una de ellas. Buscan jugadores jóvenes, baratos y que puedan reportar un beneficio, pero siempre hay excepciones y buenas, como el caso, como digo, de Águer Akeche, que a sus 30 años no va a seguir en el Eibar y es un futbolista, insisto, de los más cotizados en segunda división. Media punta, con una calidad extraordinaria, con un golpeo de zurda que no hace falta que al Elche se lo expliquen. Vaya golazo marcó en la segunda jornada de Liga, en el arranque de partido allí en Ipurúa. Pero claro, sus números, sin ir más lejos, el último año, 45 partidos, 14 goles y 6 asistencias, sin ser un goleador, un media punta, es un media punta, Akeche, pues hace que media segunda división de la parte de arriba, de todos los aspirantes del ascenso, están preguntando por él. Y el Elche no es precisamente de los que destaque por poner una oferta importante para que se decida rápido. El Elche lo que hace es todo lo contrario. Sondea al futbolista, le suelta una oferta y la deja para que el futbolista la madure. Y no le gusta a Bragarnic entrar en disputas, ni en mercadeos, ni es que me la subes porque este otro club me ha ofrecido más. No es la manera de trabajar de Cristian Bragarnic. No sé si es buena o es mala. Para muchos, creo, o en este caso, para los que piensan, y yo soy uno de ellos, que anticiparse es ganar. En el caso de Bragarnic, no es esa su filosofía y por eso se le escapan muchos futbolistas. También es cierto que eso significa el que no entras en números rojos desde que él está aquí. Pero a veces no firmar a los mejores o las mejores opciones hacen que sigas en segunda en vez de poder estar en primera división. Por eso digo que la clave, y no es nada sencillo, lo reconozco, es un equilibrio entre una buena gestión económica y una gran gestión deportiva. Bueno, pues son, como digo, algunos de los nombres que están en la mesa, muchísimos más, pero no es cuestión de ir mareando y esperemos que el Elche decida pronto o oficialice pronto al entrenador y empiece también pronto a firmar jugadores para que el nuevo técnico, el 1 de julio lo dudo, pero por lo menos en un tiempo prudencial puedan empezar la liga ya con una pretemporada a cuestas y que luego no llegue el momento de poner las excusas cuando se empieza mal, porque los jugadores han llegado con la liga empezada, sin pretemporada, o acordaos de lo que pasó, por ejemplo, con Óscar Plano, le costó coger el ritmo, claro, venía sin pretemporada. Y era un futbolista que estaba sin equipo, probablemente deshojando la margarita de otros clubes. Pero hay veces que por 50.000 euros, sobre todo si es un buen fichaje, te la tienes que jugar, tienes que arriesgar. Una pausita y continuamos. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca aumenta y sientes un impulso irrefrenable. Revolucionate antes de acelerar con los nuevos A3 Sportback, All Street y Sedán. Condúcelos desde 250 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Sale Claudio Bravo, a rechace, Villa, fuera de la portería, va a marcar. ¡Gol, gol, gol! Salimos a ganar con la mejor selección de coches y marcas. Vuelve la ilusión. Juntos somos el motor de La Roja. Marcos Automoción, concesionario oficial de la Selección Española de Fútbol. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Si vas a viajar este verano, hazlo con seguridad. Aprovecha esta super promoción. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible o cheque regalo de Amazon o El Corte Inglés o una recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de las marcas Pirelli y Continental. Oferta válida hasta el 31 de julio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a rescatar un corte del director deportivo cuando se le preguntaba por el fichaje de jóvenes, ¿no? En este caso de futbolistas que suelen dar normalmente un buen rendimiento. Él confía mucho en la juventud, entiende que están más que capacitados y que no siempre hay que tirar por la experiencia. Es un poco la manera de ver el fútbol de Chema Aragón cuando se le preguntaba precisamente por el fichaje de futbolistas con un DNI en el que no pasa de una cierta edad, que son jóvenes. Si tiro a lo ventajista, me voy a los jugadores que me han dado un rendimiento, que gracias a Dios ha sido muchos, allí en la inmediatez, ¿no? Entonces, si te traigo un Vivian atrás, no nos vamos a quejar ninguno, claro. Pero si traigo a Nicolas Jackson, sí nos vamos a quejar, porque en el transcurso, en ese proceso que todo jugador necesita, Nico le costó trabajo esa temporada. En esa adaptación le costó trabajo darnos rendimiento. Entonces, lo que yo tengo claro que tiros al aire, chicos jóvenes, los tenemos en el filial, ¿vale? Lo que viene joven tiene que ser porque tenga un nivel superlativo, ¿no? O pensamos que tengas ese nivel superlativo, pero si algo he aprendido allí, efectivamente, lógicamente soy el primero que asumo y sé que el jovencito de Miranda aquí va a tener una responsabilidad mucho mayor y que a Alex a lo mejor ha venido de Miranda aquí y le ha costado algo más, porque luego cada ser humano, insisto, es una manera de ser. Pero que sigo creyendo que el joven está más que capacitado, no hay nada más que ver a Camavinga y compañía con la edad que tienen, cómo juegan, ¿no? Que es otro que os reís porque tienen un valor, pero que son jóvenes, ¿no? Ah, que es que esos son muy buenos. Bueno, pues vamos a intentar tener ese bueno al nivel del Elche. Por tanto, se puede extraer claramente de sus palabras que el fichaje de un futbolista joven, sí, por supuesto, con talento, pero que de alguna manera lo haya ya demostrado o tenga, esté en ciernes de demostrarlo y que también sepa soportar la presión de un Elche que juega a ganador. No es lo mismo ir, lo decía, ir a Miranda, que al Elche Club de Fútbol. Y ponía el ejemplo de Nicolas Jackson. ¿Puede ser un acierto su fichaje, aunque fuese cedido, y sin embargo no funciona ahí, pero luego al siguiente año o a los dos siguientes funciona y lo traspasan por 30 millones de euros. ¿Qué demuestra esto? Pues que Chema Aragón tenía muy buen ojo, por ejemplo, en ese caso concreto, pero ese año no le funcionó, por lo que sea, porque no terminó de despuntar. Fijaros en Lucas Boyé, cuántas veces tuvo que pasar por clubes, cuatro cesiones, hasta que en el Elche encontró su hábitat, su momento y fue su auténtico trampolín. Eso es evidente que sucede. Pausita y continuamos. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles y vamos a hablar de Fútbol 7, porque llegamos ya al final de la temporada con repaso a los campeones, subcampeones. Hablaremos también de la Copa y del torneo del Mundialito, o del Mundialito, del Mini, ¿no? Carlos Cerdá, buenas tardes, que nunca me sale. Vamos a hablar del Nacional. Del Nacional, pero que es el... ¿Cómo se dice? Fin de semana. Es este fin de semana. El Nacional de la Asociación Española de Minifútbol. De Minifútbol, exacto. Este fin de semana. Eso, es que no me salía lo de Minifútbol. Podemos hablar luego también, si te apetece, aunque vamos a ocupar bastante rato. Venga, ahora aprovechamos para felicitar a todos estos jugadores, a todos estos equipos. Repasamos a los que han destacado, campeones. Que han hecho los méritos, sí. Vamos a por ellos. Bueno, pues venga, empezamos con Superliga, campeón Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela, el MVP, los MVPs de Superliga, Aarón Maciada Alberdrulo y Mario Lozano de Coves Abogados, los Pichichis, Mario Lozano de Coves Abogados y Pascual Jiménez de HJ Reformas, y los Zamoras, Jonathan Lozano de Clínica Funciona y Mario Ruiz de Coves Abogados, ¿vale? Hay gente que repite, porque como ha sido en la apertura, estuvo en una división inferior. Es verdad, claro. O sea, y lo han hecho tan bien que han sido capaces de tener más de un trofeo. En primera división, campeón el Nisi, subcampeón nacional. Los MVPs, Antonio Ramírez de Nisi y Aarón Maciá de Alberdrulo, por ejemplo, Aarón Maciá. Pichichis, Aarón Maciá de Alberdrulo e Israel Martín de Marmolelo Samar. Y Zamoras, Jorge Fenoy de Nisi y William Galeano de Nacional. En segunda división, el campeón ha sido Cosido y Ordóñez Gómez, el subcampeón ha sido TSA Clandestine, los MVPs para José Ferris de Cosido y Ordóñez Gómez y para William Aurelio de Guaraníes, los Pichichis, José Ferris de Cosido y Ordóñez Gómez y Andrés Galeano de Palomos, y los Zamora para Pablo Griñán de TSA Clandestine y Jorge Fenoy de CA Nisi, de Nisi. En tercera división, el campeón, Panadería Cafetería Maite RC Datildor, y el subcampeón, Avance Barbershop. MVPs de esta división para Adrián Barbera de Olympic Elche y para David Casamian de Rapid Tortuga. Pichichis de esta división, Pablo Marcos de Proyecto Frappé y Álvaro Gómez de Cosidos y Adornos Gómez. Y los Zamoras de esta división, Iván Rosado de Cafetería Panadería Maite RC de Atildor y Hugo Díaz de Formigó Club de Fútbol. En cuarta división, campeón La Voz, subcampeón Olympique Elche. MVPs para Conor John de Tintonel y para Marcos Rial de Cocoteros. Pichichis, tenemos a Ger Ortiz de Montenegro y a Javier García de Proyecto Frappé. Zamoras, tenemos a Santiago Jorge de Cocoteros y a Iván Rosado de Panadería Cafetería Maite RC Dátil Dor. En quinta división, campeón Pecheches, subcampeón SG Team, los MVPs Alberto Fernández de la Tobarreta y José Luna de Inter de Elx. Los Pichichis eran los MVP. Los Pichichis tenemos a Daniel Gallegos de SG Team y a José Luna de Inter de Elx también. Los Zamoras, Javier Salinas de Frutas Lozano, RS Estilistas y Hugo Fernández de Tecnivideo. En sexta división, ya acabamos, casi ya queda poco. En sexta división, campeón Los Jardines, subcampeón Tapería Almandaluza. Los MVPs para Jorge Israel de Racing de la Cuerna y para Javier Romero de Restaurante Los Almendros Torrellano. Los Pichichis para Javier Romero de Restaurante Los Almendros Torrellano y Jorge Israel de Racing de la Cuerna. Y los Zamoras para Adrián Sánchez de Los Jardines y Javier Salinas de Frutas Lozano, RS Estilistas. Y por último, campeón en séptima división Traineta, subcampeón Poqueros, MVPs, perdón, de la temporada en séptima división para Javier Alemán de Nisi. Hay dos Nisis, uno está en la Superliga, este es de séptima. Y para Banju Sangare de Los Jardines, los Pichichis, tenemos a Mohamed El Guadarní de Alo Callao y Alejandro Urban de Nottingham Port, y los Zamoras, que recaen en Rubén Candela de Poqueros y Adrián Sánchez de Los Jardines. Bueno, pues esta es la retahíla de gente. Recordemos que haremos una gala la temporada que viene. Estamos buscando a ver si podemos hacer la fiesta en una discoteca y hacer ahí la gala, que quede bonito, que quede elegante y que esté todo el mundo invitado a presenciarla. Entrega de trofeos. Sí. ¿Tenemos campeón de Copa? Campeón de Copa. Este fin de semana, además partido bonito, partido precioso. El campeón, el equipo que viene que venía de la Liga Vega Baja F7, el que quedaba de la Liga de Vega Baja F7, venció por 5-4 a Sonia Casesger, Barbería Kevin Fuentes, bueno, el campeón ITV Basa. Sonia Casesger, Barbería Kevin Fuentes, Vivanco, 5-4, en un partido en el que fue muy vibrante y realmente se demostró que el que perdona, la paga. Una primera parte de Sonia Cases para enmarcar, salvo por el gol, que no llegó más que en un momento, a lo cual el ITV Basa pues, solo tuvo que empatar para acabar en la primera parte 1-1, y ya en la segunda parte ITV Basa castigó, poniéndose 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... Sonia Cases pudo hacer el 2-5, 3-5, 4-5, pero ahí se quedó. No le dieron las fuerzas para más. Lo dicho, una temporada redonda. Nos vamos a Valladolid este fin de semana. El Nacional. Le deseamos la mejor de las suertes a nuestros equipos, a Elche, a la Vega Baja. De la Vega Baja van dos equipos, el que lleva de por sí la Liga, el CNG Abogados. Y luego está Templarios, que por ellos mismos han decidido, había una plaza libre, la han querido coger, así que suerte para ambos. Por parte de Elche, pues ya lo sabemos, Cobes Abogados, Global Cars, Grupo Pasarela. Y nada, lo último decir que estamos ya a pocas fechas de cerrar inscripciones para la maratón de Fútbol 7, la que tenemos la segunda semana de julio, que las inscripciones van a muy buen ritmo, han cogido mucha velocidad, están llamando del orden de 4 o 5 equipos diariamente. Así que bueno, vamos a ver en el momento de cerrar inscripciones si llegamos a esos 48 equipos, que es lo ideal para hacer 16 grupos de 3, o si nos tenemos que quedar un poquito menos, esperemos que lleguemos. Te doy 20 segundos para que el que quiera inscribirse sepa dónde hacerlo. Pues nada, que me llame directamente al teléfono 626-761383 desde cualquier parte de la provincia, ya que aquí llegas a todo el mundo y encantados. Inscripciones aún abiertas. Bueno, pues esa maratón de Fútbol 7, segunda semana de julio, y toda la suerte del mundo para el Campeonato Nacional de Minifútbol, que va a ser este fin de semana, y ojalá nuestros representantes nos den una alegría. Vamos a ver. Que haya mucha suerte, Carlos, y feliz verano. Ya volveremos próxima temporada. Sí, si no nos emplazamos antes, la próxima temporada aquí nos vemos tú y yo. Perfecto, gracias, Carlos. Y también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Mil gracias. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.